el tercer capítulo de nuestra quinta temporada. ¡Ha comenzado! El tercer capítulo de nuestra temporada 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. ¿Y sabes qué día es hoy día? Hoy día es un gran día. Hoy día es un gran día. Hoy día es 18. ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¿Cuántos recuerdos? ¿Cuántos recuerdos con el número 18? De hecho, hemos titulado este bloque inicial como la numerología de la revuelta. Chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan. Porque, bueno, porque se han construido un montón de nuevos símbolos, se han destruido otros y muchos están en disputa. Sí, y esa disputa viene, hablábamos por ahí, quizás lo hemos hablado en otro programa también, puede ser que nos volvamos repetitivas. Somos bastante repetitivas. Pero esto también es una guerra simbólica, donde los símbolos son bien importantes y cuánto aprendizaje y cuántos símbolos se han construido desde el 18 de octubre del año 2019, pues infinitos, un montón. Infinitos, un montón. Bastantes, bastantes. Muchos. Y quedan más. Bastantes. El número 18, hoy día conversábamos un poco antes de nuestra reunión de pauta. Muy formal, como se podrán imaginar. Estábamos hablando un poco sobre, claro, antes qué significaba el 18 y estaba bastante asociado al 18 de septiembre. ¡Qué fome! Aburrido. A mí nunca me gustó. No es por dármelas de bacán, pero nunca me gustó. No, pues qué poco atractivo. No. Los todo tíos curados. La patria, la parte de las fondas. No. La chicha. No. Igual, con todo respeto con la chicha. Pero... Porque, claro, tiene una. Pero, claro, como hay todo un ambiente como de esa celebración ficticia y obligada que tiene que ver con la patria y el Estado-Nación impuesto finalmente de eso que supuestamente se llamaría Chile y que tiene que ver como con la historia de un grupo muy acotado de personas y que no tiene nada que ver en realidad con el desarrollo ni del territorio, ni de los ecosistemas, ni de todas las personas que han poblado este territorio. Así que ¿sabes lo que se hizo? ¿Qué pasó? Pues se fundó un nuevo 18. Un 18 de octubre. De octubre, un mes después. Un mes después y ya va, hoy día es 18. Por eso también estamos hablando harto de 18, hoy día es 18 de marzo. Exacto. Así que ya han pasado un año y 5 meses de esta revuelta que sigue y sigue y sigue. Ah, y sigue. Y a propósito del 18 también hoy día hubo un golpe. También por eso hablábamos de que esto era un tira y afloja de lo simbólico. Y estoy hablando de un allanamiento que se hizo en Iquique, donde un día 18, hoy día en la madrugada, se hizo un allanamiento y se han llevado detenido por, creo que son 3 leyes las que se aplican, así como el control de armas, también está metido como esa parte de la policía, de capucha, anticapucha y de barricadas. Todas las que sacaron básicamente antes. Todas las que sacaron básicamente antes, tuvimos una mini interrupción. Así que vamos con un tema. Así que vamos a ir con un tema para atender esa interrupción y vamos a seguir desarrollando este tema de la numerología, la revuelta, la lucha simbólica y también muchas otras cosas más. Bienvenides. Así que vamos con un grupo de Tumbe. De Tumbe desde Puerto Rico. ¡Wow! Fantástico. Sí. Porque vamos a tumbarlo, ¿sabes? ¿Sabes qué? Vamos a tumbar todo esto que no nos gusta y que tiene que caer de una buena vez. Ya tumbamos la simbología alrededor de ese 18 de septiembre, pues esto no lo ganará. Sí, las cosas cambian y las podemos hacer cambiar, y nunca caen. Nos olvidemos de eso. Y los monumentos caen. Cayó. Caen. Me tumbaron el pandero en la fiesta de la Sanse. Me tumbaron el bulto con cartera y celular. Me tumbaron la planta que acababa de comprarme. Los chavos del retiro y hasta la identidad. Me tumbaron las tenis, el carro y la TH. Y hasta la bicicleta. Oye, qué barbaridad. Oye, qué barbaridad. Vivo en el país del tumbe. Vivo en el país del tumbe, yo te lo canto porque es verdad. Vivo en el país del tumbe, aquí el gobierno es perspectiva de género. Para acabar con el patriarcado y con el colonialismo neoliberal. Porque nos violan y nos matan. Y nos queremos vivas. Por los derechos de todos. Por el aborto libre, seguro y accesible. Buenas tardes a todas las luchadoras y luchadores del nivel nacional. Estoy transmitiendo desde la región de Tarapacá, desde la ciudad de Iquique. Este es el tribunal de la dictadura en esta región. Lo primero que debo hacer es disculparme por el hecho de no poder contar en este momento con el logo de la radio Plaza de la Dignidad. Pero lo que ocurre, el hecho de no estar con el logo de la radio Plaza de la Dignidad, es porque la red no me lo permitió esta vez. Sin embargo, la situación amerita que transmita, porque hoy en la región de Tarapacá se hicieron por lo menos 15 allanamientos en distintas casas, y se sacaron a 18 compañeras y compañeros acusados en este momento en un montaje de asociación ilícita, ley de armas y daños. Vamos a hablar con familiares, pero primero necesitamos que ustedes... Primero necesito que ustedes vean y escuchen al abogado de derechos humanos y que trabaja con la coordinadora de presos políticos de Tarapacá, don Enzo Morales. A las personas que ustedes están viendo son familiares, compañeras y compañeros de quienes fueron apresados esta mañana. Les presento a Enzo Morales, abogado de derechos humanos. En algunas transmisiones que hemos hecho desde esta región, ya hemos conversado con él. Enzo, primero te saludo desde Radio Plaza de la Dignidad, que agrupa a todos los medios de comunicación a nivel nacional, de los periodistas y las periodistas que tenemos que ver con esta revolución callejera. Sí, vos. Necesito que tú me cuentes primero, y lo más importante, quiénes y por qué están acusados. Sí, muchas gracias por el contacto a Radio Plaza Dignidad. Hemos estado durante toda la mañana junto a Matías Ramírez, Hugo Gutiérrez y diversos familiares y amigos denunciando el actuar de la Fiscalía, quienes han detenido durante la madrugada a 17 personas por vincularlos como manifestantes del estallido social. Protestar no es delito, protestar no puede ser criminalizado, pero aún así allanaron sus domicilios, destruyeron sus hogares, los detuvieron en la madrugada y hoy día se encuentran en el juzgado de garantía de Iquique. Lo hemos visitado en los calabozos. ¿Puedes decirnos directamente los delitos? Los delitos por los cuales están siendo investigados: asociación ilícita, desórdenes y otros delitos vinculados a la ley de control de armas, según la tesis de la Fiscalía. Pero tenemos harta experiencia, caso Bomba, caso Catrillanca, caso Operación Huracán, que son operaciones mediáticas junto a los grandes medios de comunicación de masa, con la Fiscalía y con la policía, que después quedan en nada. Ahora se encuentran acá detrás mío en una audiencia de control de detención. Esperamos que la justicia les dé la libertad. Protestar no es delito y creemos que haber allanado los domicilios, haber detenido a personas sin ninguna justificación, consideramos que es un abuso policial por parte de los fiscales Paola Pablaza, Maximiliano Mariángel. Yo acuso al fiscal regional Raúl Arancibia de prestarse para operaciones políticas vinculando a manifestantes del estallido social con delitos comunes, lo que no tiene ninguna relación. Los manifestantes están por un mundo mejor y los delincuentes comunes lo hacen por un fin de lucro. Así que esa operación mediática de la madrugada no puede ser dejada en la impunidad. ¿Qué ocurre con las personas que están detenidas en este momento y que forman parte de la olla común popular Mamás Manos a la Obra? Te hablo de la Carolina Olmedo, por ejemplo, la Caco y de la Gislaine Reyes Gaso, que en un momento vamos a hablar con su hijo. Entonces, ¿qué pasa con esa gente que tiene que ver con ollas comunes? ¿Qué es lo que quieren? ¿Desarticular la bondad? ¿Vivir sobre la injusticia para ellos seguir con los privilegios? ¿Qué es lo que está pasando? Yo creo que es muy importante describir que hay personas que, por haber participado en botiquín rebelde, es decir, personas que ayudan, colaboran con los heridos después de las manifestaciones a consecuencia de la brutalidad policial, del abuso policial y también personas que han participado en ollas comunes, no solamente durante la pandemia, sino que durante el estallido social, ellos hoy día se encuentran detenidos como criminales por trabajar por los demás, gratuitamente, por hacer ollas comunes, por hacer vacas, ¿cierto?, para juntar dinero y ir en alimentación de personas que han quedado desempleados. Hoy día están denunciados por la Fiscalía como criminales que se asociaron ilícitamente para cometer delitos durante el estallido social. Creemos que esa tesis de la Fiscalía no tiene sustento, no tiene evidencia. Hemos visto las pruebas de la Fiscalía, son botellas de cerveza vacías, supuestamente para armar molotov. Hemos visto botellas con... Es una ridiculez. Sí, botellas con agua ras que sirven para limpiarse las manos después de pintar la pared, hacer arreglos en la casa, alicate, máscaras de payaso, cosas que creemos que no justifican una detención en la madrugada, un allanamiento, ni menos la criminalización del movimiento social. Enzo, necesito preguntarte algo que tengo en la garganta. ¿Podemos dar vuelta esta situación y no solo dejar libre a ellos, sino demostrar legalmente que la asociación ilícita en contra del pueblo viene de parte de la señorita Pablaza, de Arancibia, de la policía? ¿Hay alguna forma en que tu experiencia como abogado de derechos humanos permita que podamos demostrar lo contrario, porque en realidad es lo contrario? Yo creo que no existe justificación para dar orden de detención respecto a un ciudadano que al llegar a la casa se encuentra dentro. La orden de detención es para personas que están prófugas y que son de difícil ubicación. Pero lo que tenemos acá, que se produce un allanamiento en la madrugada, en los domicilios particulares de las personas que nunca antes habían sido citadas ni requeridas por la justicia. No hay justificación suficiente para decretar una orden de detención. Por eso acusamos al juez Mauricio Chía Pizarro de prestarse para una operación mediática del Ministerio Público sin justificación legal. Por lo tanto, creemos que hoy día debe declararse ilegal la detención a solicitud de la Defensoría Penal Pública y también el Instituto de Derechos Humanos, que ha colaborado con visitar a los detenidos, debería presentar recursos de amparo para evitar que en el futuro, en lo sucesivo, se sigan cometiendo actos de brutalidad policial, allanamientos irregulares y órdenes de detención sin fundamento en la legislación vigente. Enzo, nos están viendo todas y todos los revolucionarios y las revolucionarias de Chile en este momento para Radio de la Plaza de la Dignidad. ¿Cuál es la estrategia que debemos usar en términos legales cuando nos pasan a llevar... ¿Tenemos que usar un abogado por detenido o debemos usar bloques? ¿Cómo tenemos que hacerlo? Porque en este momento están intentando atropellarnos y nosotros no por eso nos vamos a dejar vencer. Sí, lo más importante es no amedrentarnos. Estos son actuaciones de amedrentamiento, intimidación del sistema, del Estado, de las policías contra los ciudadanos que han salido a manifestarse. Primero, no amedrentarnos. Y segundo lugar, actuar unidos, protestar, no asustarnos porque hay 17 jóvenes detenidos. Hay que seguir protestando y por eso estamos acá fuera del tribunal, no a la impunidad. Son operaciones mediáticas de la Fiscalía que se presta en pleno proceso electoral vinculando a las personas como que son militantes de un partido y por eso habrían protestado. Los millones de chilenos que salieron a protestar, ninguno milita en ningún partido. Ese punto es muy importante porque me parece que esto tiene mucha relación con que hay elecciones en abril y están intentando probablemente mezclar a las luchadoras y luchadores sociales que estuvieron en la zona cero de Iquique por más de 100 días, día por día, hasta incluso pasado el tiempo de la pandemia, y están intentando mezclar, como lo han hecho durante toda la historia, con el PC. Pero la gente que está en la calle protestando no tiene relación con partidos políticos. Y de hecho ninguno de los detenidos es militante de ningún partido. Ninguno de los 17 detenidos de la Fiscalía, que después de 2 años siguiéndolo, amedrentándolo, hoy día los detienen y los vinculan a partidos políticos y no militan en ningún partido. Por lo tanto, actuar unidos, protestar no es delito, protestar es un derecho, es el primer derecho fundamental para visibilizar la demanda de justicia social en las calles y plazas, y por eso estamos acá y esperamos que se sigan trasladando al sector de Obispo La Vega con Sotomayor para protestar por la detención ilegal y allanamiento irregular de 17 familias que les destruyeron sus bienes para detenerlo. Así que muchas gracias, Radio Plaza Dignidad. Te agradezco en nombre de la Radio Plaza de la Dignidad un montón todo lo que nos has contado y todo lo que estás haciendo gratuitamente por la gente revolucionaria. Si no están, las personas no tienen que ver con partidos políticos, es porque esta revolución no tiene relación con eso. Gracias, Enzo. Bien, como esto ha ocurrido muy de improviso, yo conozco a tu madre como periodista, como compañero también y como amigo. Y quiero, voy a girar la cámara un momentito porque... Quiero girar la cámara un momentito, entonces ahora sí, quiero que me digas tu nombre, apellido. Hijo, la bonita, que se ponga la casa. ¿Y qué es lo que sabes, qué es lo que viste? Comencemos como familiar de Ghislaine. Sí, mira, mi nombre, hola, buenas tardes, mi nombre es Mario Choque Reyes. Bueno, estábamos nosotros en la casa, estábamos durmiendo, yo estaba con mi hijo, mi sobrina, chiquitita, 5 años, mi abuela tiene 95 años, todo en la casa. ¿Hora? Y 6 de la mañana, 5 o 6 de la mañana, y llega carabinero. ¿Cantidad de agentes? Uy, habrán sido mínimo 10. ¿Se identificaron? No, ninguno. Nada. Se identificó. Entraron. ¿Mostraron una orden? Tampoco. Entraron con todo, con armas, entraron con escudo, entraron rompiendo la reja, entraron rompiendo la puerta. Con escándalo, mi hijo asustado, casi se orina del susto. Mi sobrina ya no sabía qué hacer, lloraba. Lloraba, no entendía nada de lo que pasaba. Quedaron con un trauma muy grande, nadie les va a pagar ese trauma. Ellos tenían que haber tocado la puerta y nosotros salíamos, no entendíamos qué había pasado. Llegaron, revisaron, se llevaron los computadores, los celulares. Mi hijo no puede hacer clase ahora porque no tiene ninguna tecnología nada para hacer las clases online. Me imagino que estuviste muy atento a entender y a asumir qué encontraron. Pasando, claro. ¿Qué encontraron como para implicar a tu madre en algo? Nada, se llevaron los celulares, se llevaron los computadores, se llevaron... Eso fue todo lo que pillaron. Alguna que otra bandera y nada más. ¿Qué sentiste? Sentí impotencia, rabia, que estos pacos de mierda dejaran la cagada en la casa, rompieran todo, arrasaron con todo. El daño psicológico que se le hizo a los menores de edad, a los niños, a mi hijo y a mi sobrina, es algo irreparable. ¿Merecemos esto como pueblo? No merecemos nada de esto como pueblo. Por eso invito a seguir luchando, a seguir en la lucha, que esto no nos amedrente. Vamos a tener más de estos intentos, pero ya lo bueno es que a este gobierno le queda poco y a esta institución que tengo de carabineros, de los pacos, vamos a desaparecer. Tengo fe en eso, hay que seguir luchando por eso. Te agradecemos un montón, te abrazamos y te pedimos que nunca pienses que estás solo. Vale. Vamos a seguir aquí. Lo sé. Gracias. Vale, gracias. Aquí estoy con la Danitza Fuentelsar, quiero presentársela rápidamente. Ella, Danitza Fuentelsar, es la coordinadora de presos políticos de Tarapacá. Y quiero que me des tu impresión y me digas todo lo que quieras decirme en este momento, que te están escuchando muchísimas personas. Bueno, soy Danitza Fuentelsar, soy la vocera de la coordinadora de presos y perseguidos políticos. Hace más de un año nos vimos en la necesidad de tener que organizarnos para poder asesorar a las familias que están pasando por estas situaciones de represión policial explícita, donde están coartando las libertades de las personas que no han cometido delito más que poder protestar y ayudar solidariamente en el bien común. Pensamos que esto ya había menguado. Hay 4 ya montajes que se han caído. Desde el trabajo que ustedes realizan. Sí, hay 4 jóvenes que ya están en libertad con montajes de Tarapacá y Iquique, que a ellos los incriminaron por supuesta ley de armas, que ellos estaban manejando molotov. Todo eso la fiscalía no tenía pruebas, estuvieron más de un año presos. Hay alrededor de 10 que siguen en prisión preventiva en sus hogares. Y sabemos que aparte de esos que están en prisión preventiva, también los arrestaron ayer. Entonces, ha sido hoy día un amargo despertar para muchas familias de Iquique. Lo mismo quiero decir a toda la comunidad tarapaqueña, a que no dejemos solo a estas familias. La historia se está repitiendo y no puede ser que sigan incriminando a personas que son luchadores sociales, luchadores solidarios. Son las personas que están trabajando en las ollas comunes, son las personas que están ayudando a las personas que no tienen que comer, y a esas personas son las que se están llevando presas en este momento, a mujeres, a hombres mayores de edad. Hay 4 a 5 infantes menores de edad detenidos. Principalmente, ¿quiénes son los detenidos? Son jóvenes entre 20 y 21 años. Entonces, basta. Y esto lo tenemos que parar en comunidad. Tenemos que salir todos a protestar. Acompañar a esa familia. Es nuestro deber como tarapaqueños. No podemos permitir que se siga repitiendo esta trágica historia. Muchas gracias. Muchas gracias, Danitza. Bien. Bien, quería continuar en este momento esta transmisión porque Lo que ustedes están viendo aquí es la claridad revolucionaria de que la gente que comenzó esto en la región de Tarapacá, en Iquique, para toda la Radio Plaza de la Dignidad, no ha parado de luchar, pero tampoco ha parado de ser perseguida. Un momento detrás de otro, un momento detrás de otro. Agradecemos enormemente al medio de comunicación y a todas las personas que le siguen, y les queremos contar que nosotros, periodistas, abogados, personas que van a las protestas, todas las compañeras y compañeros, las ollas comunes, los comedores populares, las colectivas y colectivos de artistas, músicos, artes escénicas, estamos juntos en una lucha revolucionaria callejera, sin partidos políticos, y no vamos a dejarnos amedrentar por estas tremendas montañas de cemento llenas de dinero que nos pertenece. En este momento voy a dejar de transmitir y me voy a quedar con el cartel de fondo. Con el cartel de fondo donde dice: en Chile se violan los derechos humanos. Compañeras y compañeros, no le llamen gobierno a una dictadura. Y pase lo que pase, no dejemos de luchar. No dejemos de luchar. Volvemos. Hemos vuelto a seguir este primer bloque, recogiendo lo escuchado, recogiendo lo sentido también con todo lo que se mencionaba. Estábamos escuchando un reporte directamente desde Iquique, en contacto con uno de los abogados, con el abogado de derechos humanos involucrado, ahora con las personas detenidas, con un familiar. Y era un reporte muy completo para entender un poco qué era lo que estaba pasando allá y como el contragolpe represivo al que nos estamos habituando, ¿no? Como que pasó también el 13 de marzo una ola de allanamientos en Santiago, en ollas comunes, en actividades infantiles, como en una... Igual, bueno, tú sabes que como que tienen como ciclos. Como que todo están así, tan ridículo también. Tienen ciclos, como que ahora está el ciclo del allanamiento y que además, claro, esto como el allanamiento y la detención, que como decía también el abogado, me parece es como una forma de amedrentamiento sumamente violento, el modelo del allanamiento, pero que se condice en el fondo con estos, claro, estos ciclos de violencia, como de violencia así extraliberada que ha tenido el Estado de Chile siempre. Y claro, en el último tiempo, a propósito, desde el comienzo del proceso revolucionario que planteaba también el compañero del audio. Eso. Sí. Porque somos parte de una revolución, obvio. Que lo han intentado castigar y reprimir todo el rato. Sí, po. ¿Cachaste lo que pasó en Santiago con la estatua esta? La estatua esta famosa. ¿Y qué pasó? ¿Y ahora qué pasó? Ah. ¿Y ahora de qué lo vistieron? Sí, po. Es que parto de eso, de como la guerra simbólica, que partíamos hablando de eso en el primer bloque, que fue un poco interrumpido, y disculpamos la interrupción, donde decíamos que lo habíamos llamado la numerología de la revuelta. Sí, exacto. Y que esto ocurre un 18 de marzo. También por estos días lo que hicieron fue sacar a Baquedano de la Plaza Dignidad, y ahora tiene como una pared gigante de metal custodiando un pedazo de cemento vacío. Yo vi un meme que decía... que decía que era el mundo de Trump, pero versión fruna. Más o menos así. Y había como un desplante así militar y de los pacos. Para proteger ahora la pared que cubre la entrada al un pedazo de cemento. Claro. Donde estuvo el monumento de Baquedano. Claro. Bueno, sí. A mí me recuerda como, no sé, como esta perversa superficialidad en la que se entra muy fácilmente en estos tiempos. A propósito, como, o sea, a ver, los símbolos son importantes, por eso también hay que derrocarlos. Por eso estaba bueno botar estatuas. Y ha estado bueno todo lo que se ha hecho con Baquedano. Pero, sin duda, esto de que lo saquen y de que le pongan un muro, deberíamos considerarlo como una victoria. ¿Ah? Porque en el fondo es que entran en la lucha simbólica, que es muchas veces la que nos queda frente a una violencia así desatada, militar. Muchas veces, y al parecer como que a los pueblos que habitan este territorio, muchas veces ha sido como la creatividad y lo simbólico lo que ha rescatado, pues lo que ha rescatado de caleta de cosas y lo que ha significado cosas muy importantes así colectivamente. Y como que para ellos también en el fondo, pues siempre lo ha sido, pero ahora como que han tenido que, claro, que desplegar todo un aparataje y sentirse muy ofendidos, porque ¿cachaste eso de que había una carta, igual se la echaron, pero así se la echaron con una estatua, po? Es muy loco así como cuán sacra es la propiedad privada y la infraestructura frente a cuán poco le significa como la vida en general, y no solo la vida humana, como la vida, así la existencia. Es muy alocado igual, pero entraron en la guerra simbólica y ¿saben qué? Van perdiendo. Le tuvieron que hacer una fortificación, ¿cachai? Así como la muralla china del pedazo de cemento. Y toda la gente que va a protestar en la Plaza de la Dignidad son las hordas de tribus mongolas, como dispuestas a arrasarlo, ¿cachai? Pero tienen que defenderse, po. Pero se están cayendo a pedazos, mira la fortificación que tienen. Se están cayendo a pedazos y yo creo que también hay como una intencionalidad de... siguen como en esto de la conquista, cuando hablábamos como de esto de que se está derrumbando Chile por el norte y por el sur. A la vez han tenido que implementar un montón de medidas en que los militares ahora participan de la vida pública y en general, como que se topan con los civiles. Y a propósito de eso, hay algunas noticias escalofriantes también de los militares en esta semana. Y, por ejemplo, eso de que los militares están haciendo o van a hacer o podrían estar haciendo educación cívica en las escuelas. Oh, sí, eso también pasó y también nos recuerda como esta... Eso, el contragolpe. Ah, el contragolpe incluso como a un nivel también, claro, como... No sé, como que la actitud neoliberal de la sobre la educación era como principalmente que no importe, que importe lo menos posible. Y eso también generó mucha resistencia de parte de quienes, por cierto, también vamos a estar hablando, que son, por ejemplo, de muchos liceos y colegios secundarios en Santiago y en muchas partes, ese bello momento en que la gente tiene como entre 12 y 17 y está explotando así de fuerza y de energía y de ganas, y la educación neoliberal ha dado como fruto mucha gente que odia este sistema igual, po, así, muchísima gente. Entonces, yo interpreto, por ejemplo, de esto de meter a los milicos, es que, claro, han retomado una visión como más política de la escuela, po. Así como que no se puede dejar como al azar nomás, a que esté ahí y que salga lo que salga y que salgan buena obra, buena mano de obra barata de algunos lugares y gerentes de otras, po. Como que ahora hay que hacer otra cosa. Entonces, también forma parte finalmente como de este contragolpe y de reactivarse así como en que hay que ejercer, no sé, como, bueno, la fuerza que tienen los procesos educativos, po. Algo nos hicieron los procesos educativos de baja calidad de así post-dictatoriales y en la democracia neoliberal, así como que igual... Yo creo que, por ejemplo, un cero, cero, cero, pero cero respeto por el Estado. ¿Qué me cero, decís tú? Cero. Y meter a los milicos es como meter... ¿Quién te da ese galletón? Ok, no hay respeto, pero hay quizás miedo porque eso, tienen así sus mansas... Manchas armas. Eso, po. No hay respeto, pero sí que haya miedo, po. Sí que haya mano dura, po. Es como eso, básicamente. Ahora, yo creo que es de estas cosas que anuncian y que no van a prosperar tanto. Yo igual creo. Que no tanto. Sería un poco escandaloso, quizás. Sí. Y si prospera, pues bueno, estamos viviendo momentos difíciles. Y seguiremos transmitiendo este programa. Ah. Pero sí, probablemente no prospere, pero... Tiene caleta que ver con esto también, como la lucha de los símbolos es también finalmente como una lucha cultural, po. Y hay culturas opuestas en el fondo, po. Hay una cultura que tiene que harto que ver como con la solidaridad y la bondad, como decía el caballero, el abogado que hablaba al parecer. Y hay una cultura del despojo, de la violación, del saqueo y todo eso. Y estamos en oposición a ella y somos más. Somos bastante más, pero claro, está eso enfrentado. Y mira la ridiculez que tienen que hacer, así como que proteger un pedazo de cemento. No, patético. Frente así. A cuántas cosas que hemos creado igual, finalmente, y que van a seguir surgiendo y emergiendo. Sí, es como triste y miserable en realidad. Es como triste y miserable. Ese es nuestro comentario. Sí. Pucha. Muy, muy igual del estado de Chile. Ah. Ordinario. Muy así igual, po. Muy el galletón, muy fruna, así muy... Chivo. Así. Muy la leche del desayuno en la escuela. Claro. Ese estilo, digamos. Así que... Sabemos igual qué es lo que engendra en un montón de gente esto. Oye, ¿y qué me decís si ahora vamos como a otra cancioncita? Ok. ¿Qué me decís? Sí, sí. Porque después podríamos pasar al segundo bloque y darle cabida con más profundidad a estos temas que estábamos hablando. Sí, me parece, porque hay todo un otro tema que hablar igual al respecto. Todo un otro tema, todo que también tiene que ver con lo educativo y con la gente joven que nos cae bien y que la vamos a defender a muerte siempre. Oye, vamos con otro tema de este grupo, que es la plena combativa. Que escuchamos antes Tumbe. Sí. Y ahora podríamos escuchar Pronombres. Ay, me encanta. Escuchen este tema con atención y gócenlo igual. Eso. Este tema se titula Pronombres. Y un poco viene a traer que tenemos que priorizar también la lucha en contra de la violencia machista en todas sus manifestaciones. El patriarcado nos afecta a todos. Y esa lucha la tenemos que dar consciente de eso, ¿no? Las personas trans, personas no binarias y todas las otras identidades. Queremos tenerlas bien presentes y compartir herramientas de cómo podemos trabajar hacia el respeto y el reconocimiento de esa diversidad. Así que este tema está en construcción. Si me estás escuchando y se te ocurre una estrofa, por favor, le escribes a Plena Combativa, que estamos para escucharte y para seguir componiendo colectivamente. Dice así. Ay, mira, cuando nacemos vienen y marcan en un papel femenino o masculino, te asumen hombre o mujer, dejando fuera a la gente diversa y bella que se identifica fuera de lo ella. Te parecerá confuso, no lo enseñan en la escuela. Muchos gobernantes no han querido que sepa que identidades de género hay un montón. Queer, trans, no binaria, más de la que diré yo. No asumas que somos mujer u hombre. A la pregunta, ¿cuáles son tus pronombres? No asumas que somos mujer u hombre. A la pregunta, ¿cuáles son tus pronombres? No asumas que somos mujer u hombre. A la pregunta, ¿cuáles son tus pronombres? Lo que la persona responda, tú con respeto escucha, aprende. Usa el lenguaje inclusivo, es cuestión de vida o muerte. No te vayas en el viaje, tú no le busques los 20 por excusarte una cara. que somos mujer u hombre. A la pregunta, ¿cuáles son tus pronombres? No asumas que somos mujer u hombre. A la pregunta, ¿cuáles son tus pronombres? Y es que te engañan desde niñez, diciendo cómo debes verte, te limitan, te machacan, esto es de nena, esto es de nene. Oye, coño, eso es violencia, cada cual es diferente. Por eso pido que enseñemos a expresarnos libremente. No asumas que somos mujer u hombre. A la pregunta, ¿cuáles son tus pronombres? No asumas que somos mujer u hombre. A la pregunta, sencillo, ¿cuáles son tus pronombres? Y si no entiendes, estudia, pregunta. Si no te sale bien, practica. Y cuando alguien te corrija, da las gracias y lo aplica. Te parecerá complejo, pero es muy simple realmente. Tu pregunta con respeto y no encajones a la gente. No asumas que somos mujer u hombre. A la pregunta, ¿cuáles son tus pronombres? No asumas que somos mujer u hombre. A la pregunta, ¿cuáles son tus fácil, digamos. Súper didáctico. Súper didáctica la canción. Y amable. Sí, sí, buena Como onda. Nos gusta. Amable y didáctico. Sí. Les Cabres son de Puerto Rico. Fantástico. Sí, fantástico. Búsquenles. ¿Cómo Búsquenles. Se llama? Se llaman La Plena Combativa. La Plena Combativa. Fantástico. O Plena Combativa, quizás. Plena Combativa. Quizás sin artículo. Chuta. Chuta, nos dijeron. Nos dijeron. Plenera Combativa. Pero, entonces, ¿viste? Tú agradeces que te corrijan y lo aplicas. Y lo aplicas. Listo, y ya. Y listo. Bastante más simple que andar pasando a llevar. Bastante más simple. Oye, y bueno, estábamos comentando en el bloque anterior, antes de escuchar esa cancioncita, estábamos comentando sobre la amenaza de presencia de milicos en la escuela, además en temas de educación cívica. Como si ya hubiera mucha historia en la escuela. Recordemos que igual eso se sacó, así, historia, filosofía y arte, se sacaron horas de la escuela, o sea, de tercero y cuarto medio, si no me equivoco, lo que significó hartos cambios, y es un dato que a nadie le importa, pero este año no hubo ningún puntaje nacional de historia. No es que eso importe, pero igual algo quiere decir. Algo dice igual. Y claramente hay unas intencionalidades ahí también. Lo mismo con el arte y la filosofía, es decir, como esas cosas que pueden ayudar a emanciparse o que no son tan fácilmente manipulables políticamente. Por supuesto que las van reprimiendo y haciendo a un lado. Y ahora, claro, darían este paso con los milicos. Y a propósito de paso más allá y de militarización, ¿tú qué me tienes que contar? Oh, ¿qué pasó? No, nada. Puse una canción de nuevo. Pero excelente. Tú me ibas a contar un poquito, íbamos a contar un poquito de una situación que se destapó. Sí, se destapó una red de WhatsApp, o sea, como un grupo de WhatsApp en el que estaban incluidos el alcalde Alessandri de Santiago. Sí, creo que sí, de la comuna de Santiago. De la comuna de Santiago, habían pacos, había un director y una subrectora, creo que se llamaba, y profesores y apoderados, parece que también, en un chat de WhatsApp del Instituto Nacional Barros Arana, para que se llamaba así como el INBA-CC por corte de calle, donde tenían como que sapear en el fondo a los estudiantes que participaban en distintas protestas. Oye, te tengo que informar que una persona que nos está escuchando en otro territorio nos dice que estamos muy bajitas con el volumen. Oh, rayos. Lo trataremos de corregir. Oh, sí, lo trataremos de corregir. Bueno, de partida yo voy a hacer como un resumen mientras mi compañera acá lo está tratando de corregir. Un resumen solo de lo que ya estabas comentando, de decir, a ver, hay un chat de WhatsApp donde está el alcalde, hay pacos, hay apoderados y hay profes. Como una red virtual de zapeo de adolescentes, algo así. Exacto. Incluso así como que daban root y nombres de niños de 12, de séptimo. Sí, así. Y bueno, todo esto porque lo denunció un profe, pues lo denunció un profe a una concejala. Y todo esto se destapó y tienen el WhatsApp y por supuesto que ya hay como unas querellas. Pero, ¿qué me decís tú? ¿Cómo lo halláis? Te digo que chuta, que hablando del contraataque y del contragolpe, pues suena como un poco así. Nos recuerda igual que antes de octubre del 2019 estaba lo del aula segura y un montón de represión. Sobre todo en esa zona como de liceos emblemáticos de Santiago. Sí, sí, sí. Y que en el fondo se ha ido cimentando también como, claro, como una red de contención policial militarizada de las niñas y adolescentes que están ahí, porque alguien de 12, perdóname, pero es un niñe. es niñe, es así que... Entonces, bueno, tienen miedo y tienen y ocupan así de las peores, de las tácticas más sucias probablemente posibles, porque también tengo entendido que ese profesor que denuncia la situación también tenía miedo porque en el fondo lo habían metido sin preguntarle y estaba así metido en una situación asquerosa sin preguntarle. Y así quizás otros. Y así quizás también quienes colaboran con esas redes. Entonces, otras escuelas, quién sabe. Claro, otras escuelas, quizás quién más está metido. Y quizás en cuántas otras partes lo han hecho. Así como que esto se destapó, pero las redes de zapeo existen, po. Y claro, esta es así como la formalización de una red de zapeo por WhatsApp. Claro, a lo moderno. A lo moderno, sí. Bueno, esta noticia está en Interferencia igual por si la quieran buscar. No es por hacerle propaganda a Interferencia para nada, pero está así, está alocada la... Está feo, está bien feo. Yo encuentro que es un... No sé... Es preocupante de muchas formas. Sí, pues sí. A mí me hace pensar igual que frente a eso, como quienes ya somos más grandes, tenemos que avisparnos igual como en poner atención a lo que pasa con las niñas, adolescentes que están así metidas en cosas o que están aprendiendo, que están cachando. Como que hay que cuidarles igual. Pienso que en esas cosas como que hay que pensar que, claro, que las cosas van llegando cada vez a un nivel más alto y que hay que avisparse en niveles más altos también. Como y que esas niñas no estén soles nunca. Y yo sé que hay un montón de redes, de familias, de amigas, de comunidades ahí también. Pero claro, también pues para tenerlo en cuenta, estar bien, siempre bien atentis a lo que va ocurriendo como con esa gente bien joven, porque al Estado le encanta neutralizar amenazas cuando son aún pequeñas. Les encanta. Sí. Es que son... Es que estaba buscando un video. Ah. Sí. Porque también íbamos a hablar, pero quizás todavía no. Lo que sí está pasando en varios territorios y que está bien bueno para no ponernos tan tan oscura es que se están reactivando un montón de redes porque se va acercando el invierno y con eso, bueno, las cuarentenas, pero también las ollas comunes. Sí. Y eso pues está bien fantástico porque ya es como una red que está y que surge de vez en cuando y ya estamos mejor preparados y bueno... La gente también tiene un poco menos de miedo, así que quizás por qué lados hoy se estará escuchando. Esperen un poco, no se está escuchando. Ah, excelente. Continúa, por favor. Bueno, puedo continuar. Puedo continuar y yo creo que igual además de anunciarles que queremos comentar un poco que se han reactivado las ollas comunes y las... Y todas estas complicidades que tampoco nunca se han cortado y que nos tienen que hacer recordar que igual estamos, como se decía antes, en un... Como se decía antes en un audio, estamos en un proceso revolucionario que nos enseñaron también en esa educación en la que no importaba nada. Que como que las revoluciones ya habían sido como el fin de la historia y esas leceras que son leceras, pues, que son tontas, que son ideológicas y que las podemos echar al bolsillo en realidad con muchas de nuestras acciones y de nuestra, no sé, y de todo eso que va surgiendo como en las comunidades. Fantástico. ¿Qué te parece que vamos al audio? Oh, sí, nos encantaría. Acerca del allanamiento que se hicieron, varios allanamientos, creo que 6 en Santiago, el día 13 de marzo. De marzo, en Dignidad, en La Hermida, en Villa Francia, en La Legua, en San Ramón, en San Bernardo. Y a propósito de eso, vamos a escuchar el siguiente. A propósito de desarticular la bondad, igual hay que decir que el audio es... son las voces de Luisa Toledo. Son las voces de Luisa Toledo y de Manuel Vergara comentando el allanamiento y detención de más de 26 personas en Villa Francia. Así que vamos a estar escuchándoles. Ahora vamos con ese audio. Luisa, Manuel, cuéntenos qué pasó hoy día en el comedor popular. Según yo, nunca había pasado, ni siquiera en dictadura. Hubo un allanamiento completo en ese lugar donde hay una escuelita y donde hay unos tíos los que trabajan con los niños y no sabemos qué razones hay para que hayan hecho ese allanamiento. Primera vez que se hace en la Villa Francia. Sí. Increíble, nunca ni en dictadura había pasado eso y ya lo hacen como una escuelita, entonces es incomprensible. Ya era un comedor popular. Allá hay un comedor también. El comedor popular Luisa Toledo. Claro, y entonces había gente comiendo, estaban preparando toda una actividad deportiva para la tarde y de repente fueron allanados y sacados todos los compañeros que son como encargados y otra gente que estaba ahí. 26 personas y eran entre ellos dos niños menores, uno de 10 y uno de 15. Soltaron al niñito. Soltaron, dicen que acaban de soltar al niñito chico de 10, pero el otro quedó bajo ser la formalización. Con 15 años. Con 15 años. Entonces estamos, lo que tú ves ahora, es la reacción de la población. Exacto. Frente a una situación de tanta injusticia. Porque estaban ahí en la otra calle. Si tú te vas a la otra calle, ves un grupo de narcotraficantes tomando en la calle con botellas, con sus autos abiertos. Cuando pasamos. Y los pacos a ellos no le hacen nada. No le hacen nada. Y a una escuelita, un comedor popular, se tiran encima. Nos parece que esto es como para redondear todo lo que está haciendo el gobierno, para tenernos, esto no tiene nada que ver con el COVID, compañero, nada que ver. Esto no es una cuestión con el COVID, esto es una cuestión de hostigamiento a la gente, de persecución de la organización popular. Eso es. O sea, nadie se puede juntar. Bueno, como muy bien decía la Luisa Toledo ahí, esto no tiene nada que ver con el COVID, ni con medidas sanitarias, ni con nada. Es solo el show mediático y la violencia física y psicológica ejercida por el Estado para amedrentar. Nada más que eso. Y como bien sabemos también, como que han habido hartos golpes a la niñez, también comentaban eso a propósito de ese allanamiento. Son bastante despreciables, diría yo. Bastante despreciables. Oye, ¿tú qué me dices de que nos fuéramos con un temita para luego volver e ir despidiendo ya este programa del 18 de marzo, que comenzamos con la numerología de la revuelta, la importancia de cómo hemos renombrado, reordenado, cambiado o transformado el valor de... no sé, de tantas cosas y de tantas situaciones, que no nos tenemos que olvidar de eso, de nuestras posibilidades, y que no nos dejemos amedrentar con todas estas otras cosas que han estado pasando, que son parte del contragolpe, que no es por ser optimistas que decimos en realidad que hay que tomárselas como, como el contragolpe o sacrificiales, porque creemos que hay que sacrificarse por esto. Pero sí hay que ponerle todo el aguante a las comunidades en lucha, ¿ok? ¿Qué me decís tú? Sí, todo el rato. Sí, pues hay que ponerle. Que viva la resistencia. Eso. Eso. Oye, y nos vamos con un temita y de ahí nos vamos a despedir y les voy a anunciar al tiro. Hago spoiler. Dale, dale. Que vamos a terminar hoy con la actualización del caso de los compañeros presos en la cárcel de San Antonio. Ahí hay harta información, hay harto apaño que hacer, así que le vamos a dejar eso para finalizar este programa. Pero antes, igual vamos a poner un tema y después nos vamos a despedir. Sí, ok. Sí. Ya nada nos contiene. suenen los cantos como un manto tibio curándonos la herida de lo que hemos perdido, y que un grito cual trueno nos arranque del duelo. Nos quitaron el miedo. Que quede la esperanza y el azul del cielo, mirarnos a la cara, hermana, yo te quiero. Volvimos. Hemos vuelto. Hemos vuelto, sí. Hemos vuelto a este. Miren, ¿saben qué? Nosotros teníamos planificados tres bloques mucho más estructurados, pero ustedes saben que somos bastante devotas del caos y la exuberancia de la vida, mucho más que del orden y de las categorías muy estáticas. Así que hemos hecho un programa como con cinco bloques. ¡Ah! Repartido. Nos pusimos alocadas. Es un laberinto de bloques. Y justamente nos encontramos ahora finalizándolo y queríamos comentar que nos mandaron saludos desde Bogotá. ¡Ah! Desde el programa Negras Tormentas, donde participamos en algún momento también, sí. Que es un programa que traspasa todas las fronteras y se caga en ellas. Aquí en Avialala, con compañeros de diversos territorios. Así que les mandamos también un abrazote muy grande. Un súper abrazo de vuelta. Un súper abrazo. Sí, solidaridad y muy invitadas también si quisieran mandarnos quizás, tal vez, alguna vez algún audio. Sí, si quieren cómo venir para acá en algún momento, igual, y nos conocemos cara a cara. No, bueno, les mandamos un abrazo y también a todos los compañeros que nos han escuchado y que nos han escuchado ya en este como año, 5 meses más o menos que llevamos, porque recuerden que cada aniversario de la revuelta es más o menos un aniversario de las Reporteras del Caos. Sí. Así que estamos muy cerquita de cumplir con un año y medio haciendo el programa y les agradecemos muchísimo su atención. Fantástico. Y todos los cariños que nos han dado y todo, a todas las redes de radialistas, a todas las radios, a la Curruf, a la Radio 31 de Enero, a la Radio Medales, a la Placere. Vamos a estar sonando todos los viernes a las 3 de la tarde por la Radio 31deenero.org. Wow, les mandamos un súper abrazo ahí este mes. Sí, qué regio. Sí. Sí. Y quizás sonamos por la Curruf, no estoy segura, pero parece quizás. Que sí. Y parece que veo como en vivo. Ay, quizás no. Estamos sonando en este momento y nos están escuchando. Muchas gracias. Y bueno, y un saludo a todos quienes se dedican a las radios comunitarias, libres, y a la comunicación. Y al pueblo todo. Y a todas. Le mandamos a todos un abrazo a todas, todas. Sí. A todos los quiltritos de Avialala. Sí, eso mismo. Y nos vamos a ir con un tema súper bacán para terminar nuestra participación. Sí, porque de ahí escuchamos un audio de la actualización de los presos políticos en San Antonio. Sí, hecho por también ahí una... Una super compa. Una super reportera del caos, medio que diría yo. ¿Sí o qué? Sí, pues, ojalá ¿sí? acepte ser una reportera del caos. nuestra humilde invitación. Bueno, eso, un abrazote y nos vemos la... Nos vemos. Haciendo acá mi matinal. Ah, no. En cualquier momento en YouTube. Ah. Creyéndonos youtubers. No. No, somos de otro tiempo. Nos estamos escuchando entonces y... comunicando, y saben que cualquier cosita nos pueden escribir a nuestro Instagram. Oh, wow. Reporteras del Caos. Y si quieren a nuestro Facebook, pero quizás nos demoremos más en contestar. Tal vez. Que el Facebook es rara señal, acuérdense. Sí. Eso. Oye, vamos con un último tema de la plena combativa, po. De plena combativa. De plena combativa. Ups. De le plena. Eso. Sí. Eso. Y después vamos al audio. Ya, pues fantástico. Un gusto, como siempre. Nos fuimos. Vamos allá. Qué cosa brava. Qué cosa bella estar rodeada de mujeres pleneras. Qué cosa brava, qué cosa bella estar rodeada de mujeres pleneras. Qué cosa brava, qué cosa bella estar rodeada de We'll be right back. Radio Placeres informa. Buenas tardes, nos encontramos con Ana. Ana nos va a estar contando sobre la situación de los presos que hay en la cárcel de San Antonio debido a las situaciones de COVID y, bueno, todas las violaciones de derechos humanos que se están desarrollando en estos momentos. Recordamos que estamos para Radio Las Quenche, para la red de medios de este territorio. Buenas tardes, Ana, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien, gracias. Me voy a hacer una conexión. No soy coordinadora, pero trabajamos haciendo cursos y un montón de distintos trabajos acá entre medio de todo esto para poder entender a dónde estamos metiendo. Ana, hay un informe que ustedes presentaron, ¿cierto? Informe en resumen situación COVID-19, cárcel de San Antonio. Claro, en este informe nosotros reflejamos la verdad de lo que están pasando tanto los presos políticos de la cárcel de San Antonio como la población penal en su completo. ¿Sí? Nos basamos en este informe, un informe de observación que el INDH hizo en el 2017 para la cárcel de San Antonio. Protocolo COVID que realizó el Estado, un protocolo carcelario que tampoco se está implementando. Sí, en marzo del 2020 el gobierno de Chile junto con el Ministerio de Salud generan un protocolo COVID carcelario para todas las cárceles de Chile. En ello está la población penal común, también los crónicos y los adultos mayores. También está inscrito en ello las mujeres con embarazadas, los niños que viven dentro de las cárceles, ¿no? Cuando tienen más de 13. Ninguno de estos protocolos se puso en rigor. El protocolo dice que todas las cárceles deben tener espacios COVID y patio COVID. O sea, el patio debe estar turnado entre los internos que no tienen COVID y los que tienen. Y debe haber lugar para que los internos con COVID puedan estar en mejores condiciones. Y no deben ser los lugares de detención cuando se portan mal, ponte tú y los mandan a estos claustros. Esos lugares no están habilitados. De hecho, hubo una inspección de algunos lugares de cárceles por abogados de la Defensoría Penal Pública, los cuales entraron a algunas cárceles y dijeron que esos lugares no están habilitados para atender a los presos con COVID porque están llenos de humedad, están sus centros de oscuridad, son suelos de castigo, ¿ya? No son lugares para gente enferma. Ninguno de los protocolos que tenía que ver con el COVID, que era, por ejemplo, vacunar contra la influenza a toda la población penal de Chile, no fue tener ese espacio con ventilación, fuera de humedad, con lugares propios para personas enfermas, tampoco se hizo. Se supone que la cárcel de Concepción debe tener un espacio para que los enfermos de COVID graves de otras cárceles puedan ir hacia allá. Tampoco sé. Los crónicos y los adultos mayores también tienen un protocolo distinto. Tampoco se llevó a rigor. Tenemos en el módulo número 1, había una persona que tiene diabetes. Él, al quinto día de ya declararse el COVID, fue sacado de urgencia hacia el hospital de San Antonio, porque los internos tuvieron que reclamar durante 5 días de que esta persona estaba muy mal. Y por los reclamos de los internos pudieron sacar la ración. Nunca tuvieron medicación mínima. No hay paracetamol en las dependencias de las cárceles. No existe. ¿Ya? No hubo entrega de medicamentos. No hay entrega de insumos de higiene personal a diario. No existe tampoco. O sea, tenemos testimonios de que les entregan 1/4 de litro de cloro diario. Respecto a esto de los medicamentos, siendo que hay internos con problemas físicos y psicológicos que tienen tratamientos ya programados con tiempo de anticipación y no se les ha entregado esos medicamentos, ¿cierto? Claro, acá hay un retraso desde que empieza el COVID y todo su protocolo, hay un retraso en todas las entregas de medicamentos, tanto para crónicos como para enfermedades psicológicas. Uh-huh. Y estos retrasos son de semanas y meses. Entonces tenemos a una población penal que no está establecida su derecho a la salud de ninguna manera. Tampoco han habido doctores personalizados. Han habido dos visitas del colegio médico que le agradecemos todo su informe y su conducta, porque gracias a ellos también esto se está pudiendo dar algún tipo de solución, gracias a la entrada del colegio médico, que en realidad realizó un muy buen informe en donde lo que nosotros decimos ellos lo reafirman a través de la visita. Tampoco hay toma de temperatura constante. Como te digo, no hubo vacunación anti-influenza, era una de las primeras cosas que se trató con la COVID. No hay separación de personas contagiadas COVID ni patio diferenciado. No, de hecho, ¿verdad? se suelda cuando se avisa del foco de infección de COVID en la cárcel, se sueldan las ventanas con una chapa, ¿cierto? Claro, claro. En el informe que nosotros entregamos hay fotos sobre esto. El 1-1 tiene dos entradas. Una es de ventilación, una ventana muy chica llena de metales, y unos hoyitos por donde entra un poquitito de viento y luz, y la otra era la ventana de la puerta que va al pasillo. Los gendarmes, la mejor idea que se le ocurrió fue soldar con un metal esa entrada de aire que tenían, entonces quedaron adentro, además del aislamiento, con una temperatura irrespirable. No es posible, los chicos están ahí y apenas pueden respirar en tranquilidad, si están hacinados. Claro. Ana, y contanos, tuvieron una reunión, ¿cierto?, hace poco para ver todo este tema. Claro, el día martes pasado fuimos citados como un hito histórico, en realidad, y se agradece mucho por parte de las fiscales regionales a una reunión con distintas autoridades, Gendarmería de Chile, distintos alcaldes, con Ministerio Público, distintos abogados de la Defensoría Penal, y distintos actores que al Colegio Médico y NDH, y distintos actores de los jurídicos de Chile. Primera vez en la historia de Chile que pasa esto, en donde una persona de la sociedad civil y de derechos humanos están mirados como voceros de la ciudadanía, y en este caso como voceros de las personas que están presas en la cárcel de San Antonio. Entonces, de verdad, te agradezco esta instancia, es muy positivo que se haya dado, y esperamos que se siga dando, porque la realidad es que mientras los ciudadanos no tengamos voz, acá las instituciones están cegadas, porque la realidad, y todos lo sabemos, es que Gendarmería de Chile dice una cosa y la verdad es otra. Cierto. Entonces, en esta reunión presentamos este informe que está en tus manos, fue bien tomado, fue leído, pero solamente se nos aceptó una parte, que en realidad es muy grave. El protocolo COVID que se realizó solamente tuvo incoherencias en la parte de salud, que perfecto, ¿sí? Pero paralizó, por ejemplo, la situación de las libertades condicionales. ¿Por qué las paraliza? Porque para que los presos tengan acceso a la libertad condicional, que son los que tienen delitos menores, deben hacer talleres psicosociales, ir a la escuela y tener conducta y puntos por esa conducta. El protocolo COVID anula toda comunicación con el exterior. Entonces los profesionales que llevaban los talleres, que llevaban la escuela, no han entrado a la cárcel. Y tampoco ha habido una solución efectiva para que se siga con los talleres. Por ejemplo, haciéndolos online, ¿no? No hay solución. Entonces los presos de todo el país no han podido acumular contagios para poder tener la solución de salida. Estamos hablando que ya va más de un año de esta manera. No hay talleres. Entonces esto es muy grave y debe ser solucionado. Logramos que se le pusiera urgencia a esa parte. Y respecto a las audiencias, la comunicación con la defensoría, no hay comunicación. Ellos hacen una entrada quincenal de defensores públicos a las cárceles. Durante el primer periodo del COVID no pudieron porque tenían que prepararse y empezar a verlo de la manera en que iban a hacerlo. Entonces, el primer periodo COVID del año pasado no pudieron entrar. En este momento lo están pudiendo contener y están entrando. Esto no es reflejado a todos los presos. Porque, por ejemplo, las personas que nosotros conocemos, los presos políticos, muy poco pueden encontrarse con sus abogados. Entonces las audiencias empiezan a paralizarse y hay cambio de ellas. No tienen comunicación constante y real con sus abogados. Entonces ha habido cambios en las fechas. Por ejemplo, los chiquillos, los presos políticos, caso PDI, tenían juicio para el 16 de abril. Ahora se cambia para el 16 de febrero. Claro. Ahora se cambia para el 5 de abril. Y el temor de los chicos es que se vuelva a cambiar. Lo mismo en este momento están en huelga de hambre. Claudio Bravo empezó su huelga de hambre el día lunes, junto con dos compañeros presos comunes. Los nombres de ellos son Carlos Campos Zárate y Tomás Campos Zárate. Son dos hermanos que están presos en presos comunes, pero aparte de un montaje también. Como ya sabemos, y está totalmente hablado por todos los medios públicos, este tipo de montaje que hace Carabineros de Chile. Sí, totalmente probado también, se ha descubierto varios penas de presos políticos, presas políticos han sido como desacreditadas porque se ha comprobado que los pacos han hecho montajes respecto a un montón de situaciones que han pasado desde la revuelta hacia ahora. Claro, pero imagínate que esto viene ya hace muchos años. Ahora en este momento por las condiciones del país le llamamos presos políticos. Pero ¿cuántos más hay hace cuántos años dentro de las cárceles del país? Carlos Zárate y Tomás Zárate en este momento, Campos Zárate, perdón, son parte también de esta prisión política. No tienen antecedentes, son personas normales que fueron tomados en un momento y le echaron la culpa por otra persona. Ana, ¿y estas personas cómo se encuentran hoy día, Claudio, Carlos y Tomás, respecto a sus condiciones de salud? Hace 4 días que empiezan la huelga de hambre y han sido atendidos por algún médico. Claro, están siendo atendidos por el médico del penal, ¿sí? Uh-huh. Que son enfermeros del penal, pero no están dejando entrar a otros médicos al penal. Los gendarmes se están oponiendo. Los mismos abogados de los chicos, la abogada de Claudio, pidieron que se entraran otros médicos y mi enfermería lo está prohibiendo, no deja. Y acá tengo el peso de Claudio como base. El miércoles Claudio estaba pesando 74,5 kilogramos. El jueves pesaba 73,4 kilogramos. Y hoy día está pesando 71,1 kilogramos. O sea, estamos viendo una baja de peso súper grande en muy poco tiempo. Claro. Y más en esas condiciones de salud que bien decíamos que hubo un foco de COVID que no se ha hecho ningún análisis para ver si siguen infectados con este virus, ¿no? Absolutamente nada. O sea, se les dio, gendarmería dijo que ya habían pasado la cuarentena dentro del módulo, todos encerrados, sin ventilación, con condiciones higiénicas deplorables, llenos de cucarachas, de ratas. Supuestamente pasaron los 15 días y ellos están saludables. O sea, acá no había entrada de médicos que vivan, no ha habido toma de PCR, no había ningún conducto regular de salud para decir que en la cárcel de Francia ya no hay COVID. Sí, una situación súper violenta, así desesperante también me imagino para las familias y para las personas privadas de la libertad, ya que se están haciendo como el Estado está tomando medidas por todos lados. Además, de hecho, San Antonio se encuentra en fase 1, lo que también impide un poco, qué sé yo, las visitas hacia Les Preces, pero dentro de la cárcel como el sálvese quien pueda, ¿no? Que es una constante dentro de los sistemas carcelarios, ya sea cárceles, los psiquiátricos, las residencias de Sename. En esa reunión también nos contabas que mantuvieron, ¿qué puntos se comprometieron para realizar así como en lo breve, en lo inmediato respecto a esta situación? Solamente lo que te decía de poder volver a poner los talleres psicosociales y todo eso le dieron urgencia. Por lo demás, también entender la calendarización de la vacunación, porque ni siquiera las instituciones que deben estar acá tienen una respuesta del Ministerio de Salud. No hay una respuesta eficiente, o sea, no hay ningún tipo de respuesta desde el Ministerio de Salud para la vacunación de los presos ni de los gendarmes de Chile. No está calendarizado. Claro. Pues mandan mail y no reciben respuesta absoluta. Y esto, todas las instituciones a cargo no reciben respuesta. De hecho, ningún funcionario del Ministerio de Salud estuvo en la reunión, cuando era una reunión muy urgente e importante, con temas muy importantes a tratar, no se presentaron. Ahora, acá hay algo muy importante que es importante que la sociedad lo comprenda, y es que muchos funcionarios que trabajan en todo esto te dan a entender que la situación de vulnerabilidad de las cárceles es una situación histórica. O sea, es histórico que los presos vivan con ratas, que vivan con parásitos, que no tengan agua, porque hay cárceles sin agua, que no tengan baño, que les bajen las raciones de comida, que sean torturados. Para ellos es normal, porque dicen que es una situación histórica. Y nosotros decimos, si llevan tantos años diciendo que esto es una situación histórica, ¿por qué en vez de seguir diciendo lo mismo no buscan una solución real y eficiente para la vida de las personas? Ya no estamos hablando de un solo preso, estamos hablando de millones de personas encarceladas y además con millones de familias. Sí. Que por un preso como tienes solo padre y madre, tienes esposa, hijos, hermanos, primos, que es un círculo vicioso que se empieza a generar en muchas familias, en donde sufren la tortura diaria de sus familiares. Entonces, no podemos decir que por contexto histórico esto es así. No, señores, no es así. Esto es así por la desidia de las instituciones, por la poca importancia que tienen los humanos en esta relación, porque encima de ellos se construye el sistema. Y mientras se siga construyendo el sistema encima de las vidas de las personas y de la miseria en la que nos hacen vivir, esto no va a tener solución. Además, es impactante escuchar personas que estudian para la defensa de nosotros que digan que esto es normal. Por favor, si no hay sorpresa en los profesionales, no puede haber solución humana. No puedes empatizar, no puedes normalizar la conducta de tortura. Eso no puede ser posible. Entonces nosotros exigimos a los profesionales que trabajan acá no normalicen las conductas de tortura, y si las han normalizado sean sacados de su puesto para que realmente acá haya una solución humana. Totalmente. Esto está referido a los dichos que dijo el abogado Claudio Pérez García, ¿no? Que es defensor penal de la Quinta Región. Exacto. Lamentablemente estas instituciones también tienen funcionarios que son públicos, que deberían como velar por la protección de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, que no por estar privadas de la libertad tienen que vivir condiciones inhumanas, insalubles. Recordemos que en la cárcel de San Antonio no tienen un comedor para poder cocinarse ni donde se les entregue la comida, que comen por las encomiendas. Entonces, si no llegan las encomiendas, que no estaban dejando pasar alimentos, no comen, claro. no tienen cambio de ropa. En situaciones hoy día como que también se cambia un poco el escenario debido a la pandemia, ¿no? Que se le está dando tanta importancia como por fuera de estos espacios, pero dentro de los espacios es esto bien que vos mencionabas, una desidia total de parte del Estado. Exacto, hay un abandono constante de todo lo que es las cárceles de Chile. Claro, una desidia, una normalización, decir que esto es histórico y punto. Por favor, si sabemos que esto es histórico, solucionémoslo. Hay un montón de maneras de solucionarlo. No estamos pidiendo que todos nosotros nos hagamos cargo de mantener, porque la gente piensa así, ¿no? Piensa que vamos a mantener delincuentes. No, señores, no es así. Son seres humanos que han cometido errores y deben reinsertarse a la sociedad. Para eso son las supuestas cárceles. No son para torturar gente y para matar, son para generar reinserción social. ¿De qué manera se genera reinserción social si vives en situaciones inhumanas? Si todos los días comes al lado de las ratas, claro. ¿Crees que esto genera reinserción? No, y también que este sistema carcelario está demasiado viciado ya de hace muchos años y que únicamente la gente pobre, más humilde, son los que transitan por estos lugares, por estas instituciones, y que muchos de ellos, como en el caso de Carlos y de Tomás, de Claudio, de los presos por el caso de la PDI, son por montajes, totalmente por montajes. Claro, estamos hablando de que ya hay un montón de chicos fuera de la cárcel que han estado más de un año en prisión preventiva en estas mismas condiciones. ¿Y cómo se les reintegra la vida? ¿Qué es lo que se hace? ¿Cuáles son las medidas que el Estado está tomando ahora para decirle a sus familias, perdone, está pasando por una condición de vulnerabilidad humana completa y ahora cómo sigue su vida? Que además te dañan los antecedentes. Y además no hay ningún protocolo de seguridad. O sea, tú entras en la cárcel y puedes salir muerto. Sí. ¿Por qué? Porque las condiciones adentro se dan para eso. O sea, el protocolo COVID anuló absolutamente todo, hasta las visitas conyugales. Sí, que estamos hablando, ¿cómo se nos ocurre tener un protocolo que ni siquiera cuida la salud de las personas de ninguna manera? Totalmente. O sea, no podemos tener una población primaria sin visita conyugal. Sin medicamentos, sin comida, sin medidas mínimas de higiene. Ana, ¿y qué es lo que se está pensando hacer? Nosotros, bueno, desde la Lafkenche vamos a seguir en contacto con ustedes la semana que viene a hacer un seguimiento, ¿no?, de la situación de estos tres presos que están en huelga de hambre. Pero ¿qué es lo que tienen planificado para estos días que se vienen y cómo viene el juicio del 5 de abril? Bueno, en realidad nosotros seguimos presionando como organización de derechos humanos para que las instituciones se hagan cargo de esto, para que digan la verdad, para que solucionen las condiciones carcelarias, no solo de la cárcel de San Antonio, sino que lo hagan en un contexto general en Chile, para que las cárceles dejen de ser centros de tortura, sino que realmente sean centros de rehabilitación. Y esto es un largo proceso. De verdad, hay muy pocas personas que te escuchan y quieren solucionar. ¿Por qué? Porque entre ellos mismos pierden sus privilegios y toman el tiempo de hacerse cargo. Entonces es muy complejo. Acá necesitamos a la sociedad en su completo, entendiendo la real situación de las cárceles, concientizándose y entendiendo que matando gente o teniéndola en esas condiciones no vamos a tener una solución a un conflicto social arraigado en la historia. Esto no es solución. Esto es muerte, esto es tortura, y de esa manera la sociedad no avanza. Si queremos cambios reales en la sociedad chilena, hagámonos cargo de los presos de las cárceles comunes, de los niños que están presos. Hay niños de 14 años que están presos. ¿Por qué? Porque hay menores de 14 años en cárceles. ¿A quién se le ocurre eso? Sí. A una sociedad que tortura se le ocurre eso. No a una sociedad que busca justicia y verdad. Entonces, en realidad, en este momento, no hay ninguna solución efectiva. La única solución que podemos encontrar es todos juntos generando presión, generando convicción y entendiendo que acá sí es posible generar otro tipo de lugares. Sí, generar economías en las cárceles, donde la misma gente que está presa genere sus propios dineros para mantenerse ahí mismo, donde salgan con trabajo, donde salgan con estudios, donde realmente las personas que puedan volver a la sociedad lo puedan hacer. Y los que no puedan tener tratamientos psicológicos adecuados, ¿sí? No estamos diciendo que todos los presos pueden estar libres, porque hay condiciones de psicopatía, hay un montón de condiciones que no tienen solución. Pero a ver, ¿por qué los genocidas están sueltos? Sí. ¿Por qué hay genocidas que tienen cargos en embajadas de Chile? ¿Por qué hay genocidas que han sido senadores? ¿Por qué? Hay pacos que no han tenido ni siquiera juicio después del asesinato de personas, de la mutilación también, de violaciones. Claro, y eso es gravísimo. No sé si recuerdan, cuando la cárcel se quemó y hubieron 81 personas muertas, entre sí. medio de una persona que estaba detenida por vender civil en la calle. O sea, puede que el día de mañana yo tenga trabajo y tenga que salir a vender a la calle, me tomen presa y me muera en la cárcel solamente por no tener trabajo. Sí, una situación totalmente injusta y violenta la que viven hoy día las personas privadas de la libertad. Claro, y toda su familia. Imagínate cómo es este ciclo, es un círculo completo que no se acaba nunca. Si no intervenimos como sociedad, esto no va a acabar nunca, porque la delincuencia no es un tema de la policía, es un tema de la sociedad en su conjunto, de la educación, de cómo vinculamos, de cómo vivimos en todos juntos y cómo vamos manejando esto, cómo vamos conteniendo. Totalmente. Ana, ¿algo más que quieras decir para cerrar esta nota? Bueno, solamente que la preocupación es diaria por todos los presos de las cárceles, por nuestros presos políticos, que la verdad muchas veces se nos agotan las herramientas y muchas veces no sabemos qué más hacer, pero que seguimos en pie y que vamos a seguir hablando y luchando con nuestros compañeros. Y que esperamos que Claudio Bravo, Giordano, Jorge y Patricio salgan lo más pronto posible de la prisión. Totalmente. Y vamos a estar siempre en apoyo. Escucho a los chiquillos el 5 de abril, así que esperamos que la sociedad solidarice con nuestros compañeros y entre todos podamos sacarlos de la cárcel. Sí, hay que meter la presión, la exigencia de la sociedad respecto a la situación de los compañeros presos, es lo que va a ir teniendo resultados, ¿no? No podemos esperar que desde la misma institución resuelvan por sí mismos sus condiciones, sino que debemos salir, no soltar las calles, exigir todo el tiempo la libertad por los presos políticos. Claro, es importante no soltar las calles y... Nada, estamos en nuestro derecho, ¿sí? Todos estamos en nuestro derecho a hablar, a decir y a exigir. Acá nadie puede estar preso por exigir un derecho. Y eso es lo que está pasando en Chile hoy en día. También agradecerle a las señoras fiscales por todo el apoyo que han dado y el hecho de haber abierto esta ventana para que la sociedad civil desde nosotros pueda entrar, entregar informes y conversar estas conductas graves para en algún momento llegar a una solución concreta. Ana, muchísimas gracias. Vamos a estar en comunicación seguramente la semana que viene para hacer un reporte de la situación de los compañeros que están en huelga de hambre. También el 5 de abril estaremos ahí cubriendo todo lo que suceda. Ojalá que pueda suceder ese día y que no se siga pasando para que los compañeros puedan tener una defensa digna, ¿no? Que eso es lo que falta, ¿no? Condiciones de dignidad dentro de las instituciones penales. Y eso, agradecerte y que sepas que el espacio de la radio siempre estará abierto para estos temas. Muchas gracias, sí. Esperamos que el juicio sea el 5 de abril y no se siga corriendo, ¿sí? Muchas gracias por todo, porque gracias a los medios libres es que podemos exponer y se puede saber la verdad. Ya. Muchísimas gracias. Estuvimos conversando con Ana, coordinadora de la Defensoría de Derechos Humanos de la Quinta Región, para Radio Lafkenche. Se asoma otra noche en la mente, mil recuerdos, mano y tiempo pa' pena, aunque estemos sufriendo. Llevo rabia en la guata y un nudo en el corazón, quiero desplomar la cárcel, sacarte de esa prisión. Verte libre y sonriendo con los juegos con tu hija, que es la luz de tu vida y de tu lucha día a día. Los planes volver a la acción y entre fogata escribir otra canción, generando más tensión que desploma la razón cuando acepta lo imposible con tu convicción. Eres fuego latente incitando el caos con ideas tan propias de lo experimentado. Seguimos firmes a tu lado. No quedará tiempo pa' pena, la calle nos soltamos y te esperamos en ella. Arderán los esbirros, para ellos no habrá tregua, y haremos tu nombre hasta tenerte aquí de vuelta. Y a las bocas flojas les taparemos la jeta, nos sujeta el acto que se impulsa y que se concreta. Ustedes son Greta, nosotros somos Bonot, arrojando la vida en busca de otro complot. Por amor a la acción y a la libertad, por amor a la acción y a la libertad, por amor a la acción y a la libertad. Desde un principio supimos que esto podría pasar. Aún así siempre seguiste, no diste ni un paso atrás. De cabro chico, consciente, desafiante ante la vida. Pueden encerrar tu cuerpo, pero no tu rebeldía. No habrán golpes sin respuesta. Siempre a odio y tendrá más tormenta. Habrá más tormenta. No habrán golpes sin respuesta. Siempre a odio y tendrá más tormenta. Y para las afinidades verdaderas, a veces toca aguantar en soledad y alejarse de la jauría, pero son los procesos que a uno le esperan por atacar a la sociedad y a la autoridad. Aquí mi individualidad resistiendo, desde el módulo 14, sincero sentimiento de crimen hasta el final. Fuego para la cana, fuego para la cana, muerte para el gendarme, resistencia para mis panas. Fuego para la cana, muerte para el gendarme, libertad.